que tan sola llorando en el puerto, al soltar amarra mi barco aquel día, que sentí en el alma tener que partir. Tanto me dolía hacerte sufrir. Como una paloma tu pañuelo blanco se perdió en la niebla de la tarde fría. Y hoy en cada puerto, muchacha argentina, revive tu pena, regresa tu voz. Adiós, marinero, adiós. Nunca olvidaré tu amor. Tu amor que me hizo feliz me lo roba el mar esta tarde gris. Adiós, marinero, adiós. Siempre escucharé tu voz, voz que vendrá a brullar desde el ancho mar, marinero, adiós. Adiós, marinero, adiós. Siempre escucharé tu voz. Vos que vendrá a arrullar desde el ancho mar, marinero, adiós.